cielo. Mira bien su palabra o no vale ni un kilo. Por la plaza chica de Einstein, verá. ¿Será que su nombre está escrito con letras bien grandes a un costado de la cancha? Cuidado en la calle.